外隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて眠りの中で目を覚ます銀河の Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí con nosotros y una disculpa, se nos hizo un poco tarde y entramos tarde al programa, pero ya estamos aquí en línea para estar con todos ustedes el día de hoy. Y qué bueno que se dan la oportunidad de estar aquí. Ya estamos también en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a www.radiodoki.com, busquen la pestaña del chat, regístrense y ahí ya pueden platicar con nosotros. Yo ya estoy ahí disponible para poder platicar con todos los que están allá afuera escuchándonos. También les recordamos, como siempre, nuestras redes sociales: Mecha Garrison, MeshaGarrison. tanto en Facebook como en Twitter, donde nos pueden regalar un like y seguir las cosas que vamos posteando, porque durante la semana todos los temas y todos los artículos que nos encontramos y que creemos que son interesantes, pues les damos un retweet para que ustedes los puedan ver y hagan algún comentario o al menos tengan esa información disponible. Así es que también ahí ya estamos listos y, como les digo, denos un like y pueden seguirnos cuando estamos también fuera del programa, que regularmente nuestro horario es de 11 a 1. El día de hoy, como les comento, se nos hizo un poco tarde, pero ya estamos aquí listos al pie del cañón para estar con ustedes durante este domingo del Super Tazón de Azúcar. Si hay alguno de ustedes que les gusta el fútbol americano, bueno, pues espero que estén preparando las carnes asadas o las alitas o las hamburguesas o la comida de su predilección, hasta pozole podría ser, o alguna comida tradicional de su rancho, para que entonces se ponga a ver el partido y disfrute. Yo personalmente espero que pierdan los Patriotas, no es nada personal, pero simplemente creo que alguien más debería de ganar, o que al menos el juego esté divertido, porque si no nos estaremos aburriendo y mejor pondremos una película de los Vengadores mientras vemos cómo termina ese programa. Pero también adicional a eso, y hoy no estaremos hablando de Super Bowl ni un análisis de los dos equipos, porque para eso hay otros programas, pero como sí estamos preparándonos para entrar al Año Nuevo Chino, como les había comentado cuando estábamos ya haciendo los preparativos, que en esta sesión íbamos a poder platicar un poquillo más y me logré encontrarme una referencia que no se ve tan apócrifa, bueno, apócrifa, pero tan sensacionalista como algunas otras referencias que me encontré. Esta está en inglés, pero no se preocupen, hacemos la traducción mientras vamos haciendo la revisión, y creo que tiene varios temas interesantes, sino al menos como para no desde la perspectiva de Walter Mercado, en donde les diré su futuro y lo que los astros les depara, pero sí al menos darles algunas referencias interesantes que se ciernen alrededor de las festividades del Año Nuevo Chino. Entonces creo que eso está bien, eso está padre. Y pues bueno, también daremos nuestra revisión de los anuncios parroquiales. Hay algunas cosillas que ya andan por ahí, así es que también lo haremos. Y pues ya después saltaremos a lo que es nuestra revisión de las cosas que podemos ir a hacer en Japón. A ver qué cosa nos encontramos. Les recordamos que también en las páginas de Facebook de Mecha Garrison estamos con una campaña. Yo creo que la vamos a dejar el primer trimestre para darles tiempo. Que nos regalen cuáles han sido los openings, los endings, los soundtracks que les agradaron durante el 2018, para que también nosotros los vayamos incorporando y tengamos una mejor biblioteca de música para poder transmitir aquí. Así es que, pues ya saben, denos un comentario, díganos cuáles son los openings, endings o soundtracks que les llamaron la atención en el año que acaba de terminar, para que también así nosotros lo busquemos, los incorporemos, y si ya los tenemos, les demos un check de que estamos en lo correcto. Pero bueno, listo. Con eso ya dimos la introducción y el brevario y el breviario de lo que estamos haciendo, así es que vayamos a lo que sigue. Y bueno, en lo que sigue tenemos la aclamada sección de los anuncios parroquiales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que tener? Y bueno, yo espero que el día de hoy ustedes, o la mayoría de ustedes, ya hayan podido ir a ver Cómo Entrenar a su Dragón 3. Se acaba de estrenar este fin de semana, al menos en el circuito comercial de México. Entonces debe estar el hype a todo lo que da para que puedan ver a Chimuelo encontrar a su novia, la Furia Diurna, en lugar de la Furia Nocturna. Entonces, ¿qué creen? No vamos a hablar de él, porque si no, no vaya a ser que la gente se moleste y diga que por qué lo estoy spoileando. Además, que tampoco tengo mucha referencia de si en alguno de los otros países en donde nos escuchan, cuando van a presentar esta película. Entonces, como no necesariamente los días se alinean, al menos debemos de tener como un desfase de unas 2 semanas, lo que es América, y América lo entiendo como el continente completo, no como solo los americanos. Entonces vamos a aguantar un poco para tratar de sacar algún comentario al respecto o alguna referencia. ¿Vale? Ay, se me olvidaba. Queremos mandar un gran saludo al Garrison Detroit, que ya nos reportó que siguen todavía arriba, funcionando, operativos y sin ninguna baja, después de que esta semana, si ustedes no siguieron las noticias, ya en la zona norte de los Estados Unidos se presentaron temperaturas muy por debajo de lo normal y hasta muy por debajo de lo que en algunos lugares como la Antártida podrían tener. Anduvieron en algunos lugares hasta menos 50 grados centígrados, considerando la sensación térmica que tiene el viento, pero al menos el Garrison Detroit lo que reportó es que tuvo al menos hasta unos menos 30 grados de sensación térmica, lo cual para todos los tropicales como yo y los que estamos creo que en otras partes del continente es una temperatura que simplemente mi cabeza no alcanza a entender qué significa estar a menos 30 grados centígrados. Si aquí a veces tengo frío cuando andamos rondando los 0 grados, ya es así como una cosa dramática y la gente ya no va a la escuela y los niños principalmente. No nos cierran trabajos, pero sí en ciertas zonas tienen la alerta. Y todo ese show no alcanzo a entender que son a menos 22 grados. Claro, también hay una gran diferencia entre la forma en la que se construyen las casas allá y acá, pero aún así mi cabeza no da para entender menos 50 grados. Así es que si usted anda por allá, usted tiene una referencia, nos puede sacar de la miseria existencial de saber qué son menos 50 grados o cuáles son las implicaciones de menos estar a menos 20 grados, pues aquí con mucho gusto le damos el espacio y la voz para que nos saque de la miseria. Mientras tanto en el chat hay ciertos movimientos, pero parecer son las personillas que andan en el chat. Mientras tanto, si es así, nos está escuchando Oilo, saludos, o Easy Queen también saludos, acá DJ Jihad saludándolos desde el programa Mecha Garrison. Miren, ya tenemos algunas referencias del Garrison Detroit, déjenme checarlo rápido. Ellos solo llegaron a menos 26 y se sentía menos 36, discúlpenos, todavía tenían unos cuantos grados adicionales. Y lo que nos dice es que el viento estaba súper feo. Sí, al parecer los vientos hacen que las cosas se pongan todavía más complicadas. Pero bueno, me alegra que hayan salido bien. Así es que un gran saludo allá al Garrison Detroit. No tenemos ningún otro Garrison reportando su existencia o su entrada en línea. Así es que pues vayamos a seguir hablando de los anuncios parroquiales que me quedé a la mitad. Entonces, retomando rápido, Cómo Entrenar a su Dragón 3 ya está afuera, ya está en línea, ya la puede ir a ver. Lo que nos dice, regresando rápido al tema de las temperaturas, Astrid Sama nos dice que eso de estar afuera más de 10 minutos esa temperatura es algo que simplemente no se puede. Así es que ya lo saben, la próxima vez que anden a menos 26 grados, tengan sus reconsideraciones y no anden afuera. Bueno, vamos. Cómo Entrenar a tu Dragón, en Cinépolis, también en Cinemex, ahí está. Luego hay una cosa nueva que le hemos estado tuiteando, creo que no tanto como debería ser, pero aquí lo vamos a mencionar. ¿Recuerdan que hace unos meses antes de que terminara 2018 tuvimos la presentación de My Hero Academia Two Heroes, la película? Bueno, esa versión que trajeron era una versión con subtítulos español bastante buena. Ahora lo que nos están trayendo es la misma película, pero pero doblada al español. Así es que si no tuviste la oportunidad de verla, si se te fue, si no supiste qué hacer, no entendías el japonés, dijiste que yo solo veo anime traducido, o llevaste a tu hermano pequeñito porque te dio flojera leerle los subtítulos, ¿qué crees? Tienes una nueva oportunidad a partir del 15 de febrero, no sé cuántos días estará, pero al menos aquí en la referencia de la preventa nos dice que a partir del 15 de febrero va a estar la película disponible en español. Ah, de hecho creo que fue 15, 16 y 17, sí, ya recordé, es 15, 16 y 17, son las fechas en las que la película de My Hero Academia Two Heroes va a estar disponible en la versión doblada al español en Cinépolis. Así es que corran, compren sus boletos, hagan la preventa para que lo tengan disponible y ahora sí puedan llevar a su hermanito y sin ningún problema él puede entender todo lo que dice. Por ahí vi algunas líneas de comentarios que estaban un poco molestos y decían que el doblaje no era lo mejor, bla, bla, bla. Yo digo, démosle la oportunidad, vaya a verla. Si no le gusta, bueno, pues consíguelas en japonés. Yo en particular me agrada ver las animaciones en el idioma original, pero caray, si están en versiones dobladas, no tengo ningún problema de echármelas. De hecho, referencia rápida, Dragon Ball solamente lo entiendo en el doblaje en español. O sea, sí, de hecho me llama más, es tanta el vínculo que tengo con las voces en español que cuando las escucho en japonés no me genera tanto impacto. Similar Los Caballeros del Zodiaco, el doblaje, me quedo con el doblaje en español y pues, sí he visto algunas de las otras series con japonés, pero como que no siento que sea lo mismo. Así es que denle la oportunidad, puede ser este el punto en donde pues nos demos cuenta que nuestros doblajes sí son buenos y la gente de Konnichiwa Festival le ha estado echando muchas ganas. Así es que bien, palmadas por ellos y pues ya los tenemos ahí listos para estar disponibles a partir del 15, 16, 17. Recuerden, My Hero Academia Two Heroes, la película. Ahí va a estar. Revisando qué más tenemos. En corto. Ya no aparece nada más. Dejen revisar preventas rápido. La Valquiria, no, Palau, la Bella Durmiente. No. Ah, bueno, adicional y me sirve de puente entre uno y otras cosas. Battle Angel Alita va a estar a partir del 14 de febrero, así es que también ténganla presente. Recuerden, Battle Angel Alita es un anime por ahí de los 90s. En la década de los 90s se presentó y ahora la retoman para hacer un remake americano live action. Veamos qué tal está. Si tienen la oportunidad, todavía tienen días de conseguirse por ahí un Battle Angel Alita old school, verlo y después tener la opción de compararlo, o primero ver la película y después compararlo, o solo ver la película, ¿no? O sea, al final de cuentas todo queda. Recordemos, Cinemex trae un par de opciones adicionales tres opciones adicionales en preventa para anime. Es One Piece Gold, la película. Esa va a estar disponible a partir del 3 de febrero. ¿Y qué creen? ¿Qué día es? Hoy es 3 de febrero, así es que One Piece Gold, la película, hoy ya pueden estar yendo a buscarlo. Si no les gusta el fútbol americano y prefieren ir a ver una película, bueno, pues ahí está una opción disponible. ¿Qué otras opciones van a tener? Van a tener Detective Conan, Los Girasoles del Infierno. Esta va a estar disponible a partir del 9 de febrero, o sea, el siguiente viernes. Tengan presente que todos estos referencias estamos haciéndolas con respecto a la cartelera de Cinemex. Los comentarios anteriores estuvieron apuntando a la cartelera de Cinépolis y Megalobox. Si eres fan del anime de Megalobox, puedes ir a ver la película parte 1 y parte 2 y esta estará disponible a partir del sábado 23 de febrero la parte 1 y sábado 24 de febrero la parte 2. Como siempre les recuerdo, estas opciones, como son bastante específicas y podrían algunos considerarlas como películas de cine de arte, su distribución y horarios disponibles no es la de una película normal que tiene una gran cantidad de distribución y salas disponibles. Así es que si les interesa, sí tomen sus precauciones, consigan los boletos desde preventa para que puedan ver estas películas. Y adicional, eso ayuda para que el beneficio que obtienen tanto los cines como los distribuidores se materialice y haga que vengan cada vez más y más y más películas. Al final de cuentas, reconozcamos que todo esto es un negocio que nos agrada muchísimo, pero como negocio tiene que dejar cash. Así es que si no apoyamos este tipo de cosas, es muy poco probable que alguien quiera invertir su dinero en traer este tipo de contenido para que nadie lo vea, ¿no? Y si todos simplemente vamos a los canales de distribución no oficiales, para decirlo de una manera sencilla, pues en realidad es que nos vamos a quedar sin esas cosas. Yo entiendo que existen algunos temas al respecto, no los justifico, pero pues al final de cuentas, si uno quiere ver una serie, se la puede llegar por otras maneras. Pero si ya hay algunas aquí disponibles, carajo, vayamos a verlas para que nos traigan más. Lo que sí dudo mucho es que me vaya a tocar ver algo de Macross, porque al parecer los derechos de distribución de las series de Macross en Estados Unidos y al parecer en América tienen algún tema por ahí con Harmony Gold, así es que malditas. Algún día me dedicaré a investigar esos. Y ojalá hubiera estado Mogokan disponible por ahí en línea, porque él también podría intensiar al respecto y ayudarnos a conseguir esa referencia. Pero bueno, ya veremos si algún día se reportan los Mogokan y Uma-chan de Anime Anímete para ver si de alguna forma nos ayudan con estas cosas. Pero pues, creo que ya les hablé un montón. Vamos a irnos un poco de música y regresamos para que también ustedes se despabilen y empecemos bien el domingo. Bueno, ya es casi mediodía. Pero bueno, vamos con música y regresamos. Yo soy Jihad y estamos en Mecha Garzón. We'll be right back.

Ah, Yokoso, ya estamos aquí de regreso. Ya me iba a seguir con música. No vayan a decir, mejor ponla. Pero ya, ya estamos aquí de regreso. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. Y hoy, este fin de semana. Bueno, no, en realidad es el 5, o sea, el martes. Vamos a tener ya la llegada del Año Nuevo Chino. Y este fin de semana hay N cantidad de eventos que están relacionados con ellos. De hecho, si ustedes están en Ciudad de México y quieren tener algo de relacionado con esto, pueden ir al barrio chino que está ahí en el centro, casi atrás de el nuevo edificio de Relaciones Exteriores, muy cerca de lo que es la Alameda Central, donde también está el Palacio de las Bellas Artes, y ahí pueden ir al barrio chino, que son como unas cuantas cuadras. Ahorita ya lo expandieron un poco más y le han estado metiendo un poco de inversión con la idea de que pueda recibir a todos los visitantes. Es una callecita y que en estos días se llena de gente y hay N cantidad de cosas relacionadas con el Año Nuevo Chino, tus colgantes para la buena suerte y todo eso. Tristemente, la persona que me los regalaba ya se fue, así es que ya no voy a tener el nuevo de este año, ni modo. Pero bueno, si ustedes quieren ir y me traen uno del nuevo año del puerquito, entonces se los agradecería bastante. Así es que tienen esa opción. Y también durante la semana lo que he visto es que hay algunos de los restaurantes japoneses que sí son de restaurantes chinos que sí son de chinos, que tienen pues cenas especiales y preparaciones especiales pues para estar atendiendo este evento. Así es que tienen la opción. Este fin de semana es un fin de semana largo en México, derivado de que el 5 de febrero es el día de la Constitución y se da un descanso oficial el día de mañana. Así es que tienen la opción de mañana de ir por comida china y divertirse un rato con todo esto, o si no, pues hasta el mismo 5 lanzarse. Y creo que las celebraciones son largas. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa, no es que vayamos a quitarle su lugar a Walter Mercado de estar explicando las implicaciones de los astros, pero sí vamos a dar un poco de referencias. Y yo aquí ya, como les comentaba, me encontré una página que no está tan esotérica, porque para cosas así mejor nos traemos al doctor Astromante. Al doctor Astromante, entonces ya que él nos explique de todas esas implicaciones. Dejen buscar aquí las referencias. Aquí está. Bueno, me encontré una página que se llama ChineseNewYear.net y la verdad es que está bastante completa porque tiene un montón de cosas disponibles. Así es que de ahí estoy obteniendo la información. Si ustedes quieren revisarla, recuerden, es ChineseNewYear.net y ahí aparece. Entonces, aquí tiene un calendario y creo que es importante verlo porque yo no había visto estas cosas así en ningún momento en todas las otras páginas que me había encontrado. Durante el periodo que comprende las festividades del Año Nuevo Chino, tienen como tres grandes etapas. Tiene una que son de 8 días, que es de enero 28 al 4 de febrero en este caso, que se llama el Pequeño Año y que son todos los preparativos para el nuevo año chino que se va a realizar pues a partir del 5 de febrero, ¿no? Después llega el Festival de la Primavera, que es del 5 de febrero al 15 de febrero. Y ahí es donde el Año Nuevo Chino oficialmente inicia y termina el 19 de febrero del 2020. Y después del 16 al 19... Las festividades son del 5 de febrero al 19 de febrero, perdón. Y del 16 al 19 es cuando tienes el Festival de las Lámparas. Entonces, vamos a entrar un poquito al detalle de qué se hace en cada una de esas etapas. Las preparaciones del Pequeño Año, que en japonés, okay, que en chino sería Xiaoyan. ¿Qué es lo que se está celebrando? Es un día para recordar y hacer oraciones. Y las principales actividades en estas preparaciones del Pequeño Año es limpiar la casa para mandar toda la mala suerte lejos. Ups. Así es que si no han limpiado su casa, pues apúrense, todavía tienen unos cuantos días para preparar el pequeño año. Y en la comida, las cosas tradicionales que se van a utilizar. Ah, bueno, es que además aquí está bien en referencias en chino. Entonces, regreso a las actividades y las tradiciones. Es hacer las oraciones, hacer oraciones ceremoniales. Principales actividades es limpiar la casa para quitar la mala suerte, que en chino sería Shaonian. Y para orar para que lleguen las cosas buenas, que sería Xin Shao. Hombre, ahora sí traemos todo. Luego en la comida, que se debe de comer, son melones de azúcar o tanghua, o también conocidos como stop candy. Uy, eso no sé cómo se dice en español. O que también son sao tang. Esto está hecho de malta y solamente puede ser encontrado en estos días. Ah, claro, pues por eso nunca los he visto, porque nunca he ido. Entonces, los melones de azúcar o los candy stop son los que tienes que comer durante ese periodo. Otra comida que está relacionado son pasteles de trigo horneado. Los pasteles de trigo horneado, que son hou shao, y tofu, sopa de tofu, que es doufu tang. Es tan chistoso decir las cosas en chino. Aquí en el chat me estoy viendo que... están peleándose entre ellos. Y sí, este año es el año de las carnitas. Del puerquito. Ahorita vamos para allá. Aguanten, vamos a irnos un poco más rápido. Luego ya llega el 4. Es ya el 4 de febrero, regresando a la línea de tiempo del Año Nuevo Chino. El 4 de febrero es cuando se va a tener la víspera del Año Nuevo. Y dependen del ciclo lunar, esto puede caer entre el 29 y el 30 de diciembre. Depending on the moon cycle, New Year's Eve either lands. Bueno, aquí hay una referencia. Como el Año Nuevo Chino está alineado con la luna, entonces tiene por ahí unos temas. Lo que sí se estaría buscando es que el 4 de febrero sería la fecha lunar. Sería diciembre 30, que es Lao Yu Shanxi. En el gregoriano, en la fecha lunar sería diciembre 30, que es Lao Yen Shanxi. Y en el calendario gregoriano, que es el que utilizamos regularmente, es el 4 de febrero. Oh, por eso. ¿Qué actividades se tiene? Se tiene una cena una cena donde toda la gente se reúne. La comida más importante del año se tiene en ese día. Y después de la cena, los niños reciben sobres rojos. Y entonces la familia espera por el año nuevo. Shoushu. La comida, lo que te guste. Aquí dice, a feast of everyone's favorite and specialties. O sea, sí es una cena en donde llevas todas las cosas que a ti te gustan, lo que le gusta a la familia, se juntan y se divierten. Y después el 5, que es cuando inicia ya el festival de primavera, que es un nombre original para este día, era Yaudan, que Yau significa el inicio. Y Yaudan ahora se relaciona más con el inicio del Año Nuevo Solar. Ah, ok, y ahí tuvieron una transferencia de nombre. Yaudan, eso se utilizaba antes para el inicio del festival de primavera, pero ahora se va al inicio del calendario gregoriano. Hombre, sí vamos a estar llenos de conocimiento. Y en la fecha lunar sería primero de enero, Sheng Ye Chuyu, y en calendario gregoriano sería el 5 de febrero. Y bueno, aquí, ¿qué actividades tienes? Fuegos pirotécnicos para obtener bendiciones y dar gratitudes. Eso lo haces con tus vecinos. No hay alguna actividad específica que se tenga que celebrar. Los antiguos chinos llevaban registros y analizaban el clima, las estrellas y la luna y predecían la fortuna con respecto. ¿Qué se come en este día? adicional a lo que te quedó de la cena del día anterior, las personas pueden celebrar con Tutsu Wine. Ah, con eso le ponen alegría al inicio de las festividades. Y las supersticiones es que está prohibido limpiar ese día, el 5, recuerden, el 5 de febrero no pueden limpiar, porque entonces la buena fortuna la vas a quitar. Para eso hiciste tus preparaciones del el pequeño año para sacar toda la mala suerte y a partir del 5, ahí sí limpiar. ¡Wow! No, se puede irme hasta el 19. Bueno, esos son como los temas principales. Pueden checar esta página de Chinese New Year. La voy a colocar aquí porque la verdad sí está bastante, bastante buena. Porque si me voy por cada uno de los puntos, hombre, me como todas las horas aquí. Vamos a algunos de los tabús de las cosas que no debe. Voy a poner esta página, el link de la página en nuestra red de Facebook. Y creo que también la podemos tuitear. Así es que la vamos a colocar ahí para que ustedes, si quieren seguir revisando. Como les comento, esto tiene muchísimo más referencias no esotéricas, pero sí tiene algunas cosas tradicionales que les ayuda a entender todo lo que viene para el Año Nuevo Chino. Así es que la verdad está bastante, bastante pro. El único tema es que está en inglés, pero bueno, yo creo que sí pueden por ahí decodificarla. A ver, ¿cuáles son algunos de los tabús que deberías de evitar al inicio del año? Bueno, no debes de decir palabras negativas. No debes de, no puedes decir palabras con connotaciones negativas, están completamente prohibidas. Eso incluye muerte, enfermedad, vacío, dolor, fantasmas, pobreza, romper, matar y todas las que sigan sobre esa referencia. La razón es obvia, no te gustaría tener un jinx ahí que tú mismo te estés autoboicoteando con el inicio de mala fortuna. Y tanto para ti como para tus seres queridos. No tienes que romper cerámica o cristal. Romper esto estará rompiendo tu conexión con la prosperidad y la fortuna. Si un plato o un tazón se cae, inmediatamente envuélvelo en papel rojo. Mientras murmuras frases de cosas buenas. Algunos dirían Xu Xu Ping An. Esto llamaría por paz y seguridad cada año, Sui. Y eso también es una onomatopeya que también significa romper o fracturar. Y después del nuevo año tiras eso que se rompió amarrado en esta cosa roja, en este papel rojo, todos los pedazos que te quedaron en un lago o río. Así es que recuerden, si se rompe algo, digan la siguiente frase. Xu Xu Pingan, Xu Xu Pingan. No limpies ni sacudas porque eso va a estar quitando. Por eso un día antes tienes el día de la limpieza, que eso hace que se quite toda la mala suerte. Pero durante la celebración es un tabú que te pongas a limpiar o a tirar basura porque te puedes llevar la buena suerte. No utilices tijeras, cuchillos u otros objetos filosos. Hay dos razones por las cuales se debe de seguir esta regla. La primera es que las tijeras y las agujas no pueden... El objetivo principal era uno para que ni las agujas ni las tijeras se utilicen, es para que las mujeres pudieran tomar un merecido descanso. Y en el otro es que objetos puntiagudos en general pues estarían cortando tu conexión con el beneficio y el éxito. Esto es porque el 99% de los salones de belleza están cerrados durante esas fiestas. Porque el cortarse el cabello es un tabú. Y está prohibido hasta febrero 2, hasta el segundo, casi un mes después de que inicia el año lunar. O sea, recuerden, esta fecha de febrero 2 es en calendario lunar, no es en calendario gregoriano. Cuando ya te acabaste todas las festividades. Hoy se echan casi un mes de fiestas. Esta le va a gustar a todos los maridos. No visite a la familia de la esposa. Tradicionalmente, muchas generaciones viven juntos. Y la novia se mueve a vivir con la familia del esposo después del matrimonio. Y ella va a celebrar el año nuevo con su familia política. Regresar con los padres de la esposa en año nuevo significa que el matrimonio tiene problemas y también va a llevar mala suerte a toda la familia. Entonces la pareja tiene que visitar a la familia hasta el segundo día de las festividades. Y ahí es cuando llevan a los niños también como un regalo modesto. ¡Wow! Les digo, esta página está muy, muy buena. Sí, la posteémosla porque la ignorancia al respecto del año nuevo y de las tradiciones involucradas es mucha. Y creo que esta página tiene muchas, muchas referencias para poder salir de la miseria. El sexto, no reclames deudas. O sea, si te deben en esas festividades, no les andes cobrando. Esta costumbre muestra entendimiento y permite a todos la oportunidad de celebrar estas festividades sin andarse preocupando. Si tú llegas con alguien y le tocas la puerta para solicitarle el pago, vas a tener mala suerte para las dos partes. De todas formas, es un juego justo. Después, o sea, lo puedes hacer después del quinto día. Prestar dinero también es un tabú. También puedes terminar teniendo que estar prestando todo el año. Órale, a lo mejor. Ya saben, no presten durante las festividades. No presten dinero. Séptima. Esta es buena. Eviten pelear y andar llorando. A menos de que sea una circunstancia especial, trate de no llorar. Pero si un niño llora, no lo reprima. Todos los problemas deben ser resueltos de forma pacífica. En el pasado, los vecinos utilizaban este momento para hacer las paces y eso hacía que toda la situación estuviera mucho más tranquila. Yo casi les diría que deberíamos de seguir muchos de estos puntos, no solamente en el año nuevo chino. Digo, el hecho de que no les vayas a cobrar a los que te deben, pero creo que hay varios que se pueden utilizar. No. Tampoco el de que no vayas a visitar a la esposa a la familia de tu esposa. Bueno, depende de cómo te caiga esa familia. Pero eso no es parte de nuestra incumbencia. Bueno, y esta 8 sí, no creo que pueda aplicar. Evite tomar medicina. Trate de no tomar medicina durante el festival de primavera para evitar estar enfermo todo el año. Claro, si tienes enfermedades crónico-degenerativas o que requieran de medicamento, pues así tómatelas, ¿no? Algunos tabús que están relacionados con este de no vaya a tomar medicina es no visita a los doctores, no tome una cirugía en este tiempo y tampoco tome vacunas. No le dé el noveno, no le dé bendiciones a alguien que todavía está en cama. Supuestamente para dar bendiciones de nuevo año, que es Bainan, primero tiene que estar levantado de la cama. Si no, de esa forma él va a estar en cama todo el año. Tampoco le puedes decir a alguien que se levante. Y no, porque no quieres que ande corriendo durante todo el año. Tome ventaja de esto. Esto es como para el fin de semana. O sea, a grandes rasgos lo que te dice esta tradición tabú es que no tienes que darle feliz año a alguien que todavía está acostado. Y no en cama enfermo, sino acostado. Y tampoco le puedes decir que se levante de órale, ya levántate que te voy a felicitar. Y es una oportunidad para que te quedes y descanses. Así es que tienen la oportunidad de jugarle al vivo y quedarse hasta tarde en la cama porque dicen que están descansando y no los pueden andar correteando si no van a andar corriendo todo el año. Y el otro tabús para entrega de regalos. Se mencionan algunos de los puntos que están arriba, que en algunos casos hay que llevar algunos regalos. Algunos regalos que están prohibidos, y esto es con respecto a las cosas que regales. No puedes regalar relojes, son el peor de los regalos. Regalar relojes o shong shong suena similar a cuando uno le está entregando los... Estás yendo a visitar a alguien que ya falleció, entonces eso no lo quieres. Splitting Pears también. Ah, no sé qué es Splitting Pears. Bueno, pero dice que... A ver, déjenme buscar rápido Splitting Pears. ¿Qué es? Porque no lo tengo en mi referencia. Splitting Pears. Ah, es una fruta. Es una fruta como que se separa, es como una especie de pera. Entonces dice que no regales peras porque eso suena a separación. Entonces tampoco quieres dar eso. En algunas regiones tienen algunos tabús particulares. Por ejemplo, en mandarín, manzana se pronuncia como pingo. Pero en shanganís se llama bingyu, que suena como... que ya se te fuiste, que te moriste por enfermedad. Entonces no deberías de regalar manzanas tampoco. Y esto no solamente aplica para el festival. Pero a mí sí me gustaría que me regalaran un reloj. Pero bueno. Bueno, ahí viene la respuesta. Ahí está. Entonces esos son los 10 elementos relacionados con el Año Nuevo Chino y lo que tú no tienes que estar dando. Bastante interesante, bastante interesante. De hecho, tiene toda la historia de cuáles son los animales del zodiaco, solo para darles una refrescada y no porque les ande diciendo una majadería. En el orden de aparición son la rata, Shu. El buey, ñu. El tigre, hu. Rabbit, bueno, el conejo, tu. El dragón, long. La serpiente, she. El caballo, ma. La cabra, chang. El chango, hu. El gallo, xi. El perro, go. Y el puerco, shu. Y hay toda una historia al respecto de por qué llegaron unos primeros y otros después. De hecho, vamos a recordarla rápidamente porque aquí está. La leyenda dice que el emperador de Jade, o Junhang Dati, necesitaba que 12 animales escogidos se fueran al palacio como guardias. El gato les pidió a su vecino la rata que lo ayudara y se apuntó. La rata lo olvidó. Y por esa razón el gato y la rata se hicieron enemigos mortales. En el palacio, el buey era el primero que iba en la línea, pero la rata, siendo muy hábil, se trepó sobre él, en su espalda, caminó y saltó frente a él. Por eso, la rata va al inicio. Después llegó el buey, después llegó el tigre y el dragón. Y aunque ellos pensaron que eso era no justo, lo que había hecho la rata, pues se pusieron detrás del buey. Después llegó el conejo, que también dijo que no era bien que los otros estuvieran delante de él. Y les dijo que le echó las retas al dragón y ganó. Esto hizo enojar al perro, es que todos se molestaron. Esto hizo enojar al perro, quien mordió al ratón, y por eso lo mandaron hasta atrás, como castigo. Después, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono y el gallo pelearon entre ellos. Era un Royal Rumble. Ahora entiendo por qué todo esto siempre termina en una batalla. Y el puerco llegó hasta el final. Después de que todo esto fue tranquilizado, pues no pudo andarse peleando de más y por eso sí le tocó hasta el final. Y bueno, es una referencia rápida, solamente como para ponerle el sabor. Veamos, por aquí tengamos unos mensajillos. Aquí ya me están reclamando y no sé por qué. ¿Por qué me estás reclamando? ¿Por qué te di suerte? Digo, ¿por qué te di malo hacerte? ¿Ahora qué? Además, todavía no inicia el nuevo año. Pero bueno, listo. Se nos fue la música de fondo, pero pues en lugar de música de fondo, vamos por un poco de música de la que sí se puede escuchar sin que tengan mi voz encima. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Meca Garrison por Radio Doki. Oh, my. Y ya estamos aquí de regreso. Recuerden, yo soy Yihad, Mecha Garrison, y estamos por Radio Doki. Gracias por estar aquí. Ya casi estamos en la parte final del programa. Así es que esperemos que hasta el momento les hayamos dado información relevante y que les haya hecho pasar agradable estos minutos que hemos estado con ustedes. Y entrando en la preparación de, bueno, y ahora que vamos a Japón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dimos cuenta que de las veces que ya hemos ido a Japón, o de las cosas que hemos también comentado sobre Japón, como que tratamos de ir a lugares bastante si no raros, de los no tan evidentes que aparecen, porque al final de cuentas tratamos de maximizar las opciones, pero el voltear a los lugares comunes creo que también es válido, principalmente en los lugares en donde en las visitas anteriores no le hemos dado la oportunidad de que nos muestre su totalidad. Y entonces, tomando eso en consideración, Harajuku es uno de estos distritos que sí hemos ido solo de pasada y en realidad creo que tienen una gran cantidad de cosas disponibles. Entonces, vamos a platicarles un poco de Harajuku, porque también lo más seguro es que muchos de ustedes tienen al menos ya una referencia sonora de esto. Harajuku suena, Harajuku aparece, Harajuku se utiliza en N cantidad de cosas. Y bueno, ¿qué es Harajuku y qué se pueden hacer ahí? Entonces vamos a revisar 15 cosas que se pueden hacer en Harajuku, que es el distrito en Tokio de la cultura pop y de la moda. Así es que es un lugar donde puedes tener o atrae a mucha cantidad de tiendas y de gente que está relacionada con la cultura pop. Tiene, como todo Japón, tiene paisajes naturales muy hermosos y vamos a ver los temas más interesantes que hay ahí. Entonces, el primero, entrando por los temas tradicionales, es el shrine o el templo Meiji y la puerta de madera, la puerta Tori, que son estas puertas tradicionales que están al inicio de las entradas de los templos, la puerta Tori más grande de Japón. Entonces, este templo Meiji fue construido en 1920 para el emperador y la emperadora de la era Meiji, y cada año es un lugar muy muy popular. La puerta es enorme, así gigantesca. Por ejemplo, este es un lugar en el cual no hemos ido y no lo hemos conocido, y creo que vale la pena ir a dar una vuelta. ¿Cuál es el segundo? Estamos con los spots naturales. Tienen un gran parque que se llama el Parque Yoyogi. Es para andar tomando el sol, para estar ahí. Como iremos como por verano, puede ser que haya una buena oportunidad de tener una linda imagen al respecto. Probablemente hará mucho calor y probablemente lloverá, pero Yoyogi Park también podría ser esta opción. La tercera opción, la calle Takeshita, que es aquí donde se materializa todo lo relacionado con Harajuku. Esta calle es una calle muy representativa porque es una calle de compras. Hay N cantidad de tiendas y tiene tanto tiendas de precios bastante accesibles, tanto en temas de moda, accesorios, bienes generales, y tanto hay mucha gente, muchos gallines, todos los turistas, como también mucha gente local. Principalmente esta calle se llena en las fiestas, que la gente va y la llena, ¿no? Entonces hay algunas tiendas de estas famosas, de las tiendas de 100 yenes, pero la verdad es que mi recomendación sería, si ustedes van a ir a Japón y quieren comprar cosas, gasten un buen dinero, porque en realidad es que no es una opción, no es algo que, o sea, uno no va a Japón cada 5 minutos y las cosas que hay ahí son de gran calidad. Y si una cosa de 100 yenes es buena, imagínense una que cueste 10 veces más, 1000 yenes, o 100 veces más, 10.000 yenes. O sea, el grado que ustedes pueden adquirir es mucho, así es que yo les diría, no se limiten por el tema del dinero. Obviamente no estoy diciendo vayan y gástense todo lo que tengan, no, pero sí, si ven algo que les llena el ojo, les llama la atención y es algo que no van a volver a ver, de verdad, cómprenlo. Y además, si quieren traer cositas bonitas para sus familiares o amigos, pues no necesariamente solo en las tiendas de 100 yenes van a encontrar cosas. Hay N cantidad de elementos de uso común que son tan maravillosos que van a ser un excelente regalo para las personas que están aquí. Y luego las tiendas de 100 yenes, como están principalmente enfocadas para todos los turistas, pues ya saben, ¿no? Es como cuando van a alguna playa y compran todos los llaverillos que están ahí. Entonces, dense unas vueltecillas más y van a ver que hay mejores opciones. Cuarto. Ya vámonos a las cosas más kawaii. El epítome de del cuteness o del kawaii es el Kawaii Monster Café. El Kawaii Monster Café se encuentra en Harajuku. Es un lugar completamente enfocado en todas las cosas kawaii. O sea, todo va a ser rosa, lindo, bonito, lleno de temas dulces. Esto está producido por Sebastián Masuda, quien es responsable de algunos de los videos de Kyaru Piamu. Kyari Pamiu Pamiu. Y este café es bastante, bastante popular. Es como si estuvieras entrando a una zona de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, entonces el Kawaii Monster Café puede ser una excelente opción. Después, si no sabes a dónde ir, puedes tomar una referencia en el Moshi Moshi Box en el Harajuku Information Center. El Moshi Moshi Box es un reloj que tiene temas artísticos, que contiene toda la información del centro de Harajuku, adicional a proveer información de lugares para visitar, algunos servicios como internet libre, teléfono, cargadores, cambio de divisas. Y en el segundo piso de este lugar, donde es el Moshi Moshi Box, te puedes tener un Moshi Moshi Kimono Salón, donde tú puedes probarte estilos de kimonos originales y tomarte fotos de ella en Harajuku, y eso es un excelente souvenir. Luego, como sexto, La Foret, un complejo de compras que simboliza Harajuku. Esta es como la plaza de compras más significativa de Harajuku, en La Foret Harajuku, donde va a estar lleno de todos los jóvenes y adultos, jóvenes y jóvenes adultos que quieren ir a buscar cosas para vestirse a la moda, y encontraron las primeras marcas de cosméticos, de moda. Va a haber cafés, tiendas generales. En La Foret Harajuku hay una tienda oficial de Sailor Moon. Así es que para todos los fanáticos de Sailor Moon, ahí. Y si se quieren ir ya a la moda de alto nivel, que este sí me acuerdo haberlo visto, está Omotesando Hills. Y Omotesando Hills es un centro comercial de alto nivel, donde vas a encontrar tiendas como Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Ferragamo, Versace, todas esas cosas que te hacen estar completamente a la moda. 8. Puedes conseguir souvenirs tradicionales en el Bazar Oriental, que también este es un lugar en donde puedes encontrar todos los temas. Y como les comentaba, en lugar de irte a gastar un montón de cositas de 100 yenes ahí medias, que, o sea, tu medio va a ser algo bueno. Se los comento porque cuando vean el rush a la cabeza de hay que comprarlo, va a ser violentísimo, ¿eh? Entonces tengan mesura y no se gasten todo en el primer lugar donde quedan, porque hay una cantidad de cosas en donde pueden conseguir artículos tanto para ustedes como para regalar muy muy muy bonitos. Y en este caso el Bazar Oriental es una de estas opciones. Después puede conseguir cosas de Kitty en Kittyland, en donde puedes encontrar cosas de Doraemon, de Hello Kitty y de Snoopy. Entonces, ¿eres fan de alguno de estas marcas? Pues bueno, lánzate a Kittyland y ahí te podrás ir como gorda en tobogán y llevarte todas las cosas que te hubieran gustado tener de chico, de grande o de viejo. Después, en el 10 hay otra plaza, Tokyo Plaza Omotesando Harajuku, que es también un lugar donde hay N cantidad de lugares para comprar ropa, accesorios completamente a la moda. También tiene un lugar para relajarse que se llama Toy Forest, en donde eso está en la parte, en el roof garden del complejo, y ahí puedes pasarla bien. Ahí va a estar, si vas en fiestas, este Toy Forest puede estar decorado como Halloween, como Navidad o algún tema en particular. Después, ya yéndonos, ya vimos cosas naturales, ya nos fuimos a gastar nuestro dinero. Y ahora, si quieren un poco de cultura, pueden ir al Museo de Arte en de Ukiyo-e. Ukiyo-e es uno de los artistas más importantes en Japón. Tiene N cantidad de grabados. Y de ahí ustedes pueden... Muchos de los temas significativos que ven tanto en el Japan Rail Pass como en muchos souvenirs de Japón toman los prints de Ukiyo-e. Entonces, en este museo van a encontrar muchas de las piezas de Ukiyo-e. Entonces, con eso saco un poco más. Después, quieren un jardín japonés, pueden ir al Nezu Museum, en donde podrán encontrar N cantidad de arte budista, con temas o con piezas bastante importantes, algunas pinturas también, designadas como tesoros nacionales. Y lo importante de esto, adicional de ver eso, es que vayas al jardín japonés que está aquí metido. Bueno, y si quieres comer algo, helado de sésamo y crema en Gomaya Cookie. Oh, sí, aquí sí tengo que ir. Bueno, pues qué más. Gomaya Cookie es una tienda en donde tiene un helado de sésamo súper rico, que está hecho artesanalmente, es delicioso y tiene una cantidad de variaciones con diferentes toppings de, pues de endulzantes. Hay de té verde, de sésamo. Oh, no, ya, perdón, es que sí va bien. Pero Gomaya Cookie, ahí es un lugar donde podrían ir ustedes. Después, a lo mejor quieren una aproximación más linda. Quieren liberar su estrés, pueden ir a conocer cómo son puercoespines en el Hedgehog Café Harry. Ahí la idea es tomas café y puedes agarrar a puercoespines, te dan unos guantecitos y puedes verlos todos pequeñitos y lindos en tus manos. Estos japonesitos. Y el quinto es la calle de los gatos. Y esta calle es una calle que es bastante estilizada, con muchas cosas interesantes que ver y que te lleva hasta Shibuya. Entonces, una vez tomando esta calle, te permite ir hasta Shibuya, es la calle que lo une, y hay tiendas únicas, que hay cafés, donde puedes tomar un descanso. Hay fashion outlets, donde puedes llevarte cosas pues, ya un poquito más baratas. Recuerden que los otros lugares que mencionamos es como las tiendas principales. Entonces aquí puedes conseguir cosas diferentes y que además estén muchísimo más baratas. Y eventualmente esto te llevaría a Shibuya, que yo creo que para la siguiente semana estaremos hablando de Shibuya como este lugar para irlo a conocer. Así es que, tacatacán, con esto hemos llegado a la parte final, tanto de la sección como del programa. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Recuerden que yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison. Y espero que tengan un excelente año del puerquito. Recuerden, no anden diciendo cosas malas, pórtense bien. Limpien ahorita y al inicio de semana ya no limpien, porque si no la mala suerte se queda. No, la buena suerte se va y la mala suerte pues empieza a proliferar. Y mejor limpien ahorita porque con eso quitan la mala suerte. Entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los que están allá afuera. Saludos al Garrison Detroit, a Uma Chan que parece que por ahí ya nos estuvo escuchando en algún momento. Y yo soy Yihad. Nos escuchamos la siguiente semana, domingo de 11 a 1 por Radio Doki. Gracias y hasta luego.